Los días lunes salen, los segundos lunes de cada mes van a estar saliendo los compañeros de La Quinta Pata, estarán a cargo de la salida al aire de este programa. Los martes el programa se realiza desde los estudios de la Colectiva Radio en Buenos Aires, los miércoles desde Radio Zumba La Turba desde la provincia de Córdoba y los jueves desde La Retaguardia junto a Luis Sangió en Buenos Aires y viernes desde el Radio La Caterva de Buenos Aires. También, bueno, este programa es retransmitido por las radios Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón en Río Negro y Radio Nehuenché en Chipoleti, también Río Negro. Radio La Colmena de Plaza Huincul en Neuquén y radios La Quinta Pata y Zumba La Turba de la ciudad capital de Córdoba. En la provincia de Córdoba también nos retransmite Radio Rebelde Amanecer Villa Animí en las Sierras Chicas cordobesas y desde Buenos Aires, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de Medios del Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, también estamos saliendo en Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle, Mendoza, en Radio Voces, Radio La Trinchera de la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, Radio La Barriada de la localidad de Florencio Varela, también provincia de Buenos Aires, Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga, Radio Libre 96.3 de la localidad de Santa Teresita, provincia de Buenos Aires, y Radio Roja, recientemente sumada a la lista de retransmisiones de Enredando las Mañanas, radio de la localidad de Casa Grande, en la provincia de Córdoba. Bueno, y este programa también cuenta con el trabajo de compañeros y compañeras que realizan producción y postproducción también desde la gráfica, los compañeros de Red Eco Alternativo, ANRED, la comuna de Mar del Plata, también desde Radio Zumba La Turba, Radio Voces, Leandro Jansson y también El Zumbido desde Neuquén. En la técnica, desde la radio de la RNMA, está nuestro compañero Julio Echeverría y en redes sociales, allí atentos en las publicaciones de lo que va sucediendo en todos los Enredando las Mañanas, Claudina Peralta y Javier Eugenio. Bueno, les recordamos que el programa es transmitido en vivo y en directo, además de todas esas radios que les mencionamos, también en la página de la red en www.rnma.org.ar. Puede escuchar en vivo los programas, pero también puede escucharlos después, ya que son subidos en completo el programa y también todas las entrevistas que vamos desarrollando en cada uno de los días de la semana. Invitamos entonces a que visiten la página de la red para encontrarse con más contenidos que vamos compartiendo desde los distintos medios que conformamos la red. Nos vamos a ir a la primera pausita musical, ya estamos de vuelta con más información. Toma sangre, toma sangre, toma sangre. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Bueno, estamos comenzando el programa Enredando las Mañanas de este lunes 31 de agosto. Vamos a comenzar con el repaso de la información que tenemos para compartir con ustedes. La verdad que estamos con muchas noticias, vamos a estar entre una de ellas desde Jujuy. Vamos a tratar de comunicarnos con Vanessa Orieta, ella es hermana de Luciano Arruga, que se encuentra junto a otros familiares de casos de violencia institucional en Jujuy, porque hoy se estaría dando la sentencia, digamos, en el marco de un juicio por el que se indica a el policía de la provincia de Jujuy, Pablo Arrascaeta, como responsable del asesinato de dos jóvenes adolescentes de 16 años en la localidad de Libertador, un asesinato que fue ocurrido en el 2013. Este año comenzó el juicio con este único imputado y hoy se estaría dando la sentencia, así que vamos a estar entre muchas de las noticias que hoy tenemos. Vamos a estar con los familiares allí desde Jujuy. También vamos a tener invitados en piso, invitada en este caso, estaremos con con Azucena de la Fuente, una compañera expresa política. Recordemos que en La Rioja se está desarrollando la mega causa, la conocida mega causa, por hechos, delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar. Y Azucena es una de las tantas compañeras que comenzaron a declarar desde la semana pasada. Continúa esta semana las declaraciones de los testigos, pero bueno, también queríamos contar con algunos testimonios de ella por dos cuestiones. Uno, que tiene que ver que en el día de ayer se conmemoró el día del detenido desaparecido, la conmemoración del día del detenido desaparecido, y por otro lado, bueno, que contar un poco, digamos, lo que tiene que ver con las declaraciones que las mujeres han comenzado a hacer ya la semana pasada, y que tiene que ver con esto de reconocer también los delitos sexuales que han cometido los dictadores, como también parte de esos delitos de lesa humanidad, digamos, y que fueron sistemáticos y no hechos aislados. Así que bueno, vamos a estar hablando de esos temas, pero bueno, nos vamos a ir ahora, específicamente ahora, a México. Tenemos una compañera, Débora Cerruti, de FM El Grito y del colectivo de trabajo organizado CTO de Tras las Sierras de Córdoba. Débora se encuentra hace ya un mes o dos meses en la Ciudad de México, en el Distrito Federal más precisamente, donde está llevando adelante una especialización de su carrera profesional, y aprovechó, digamos, el momento, la oportunidad para poder hacer algunas entrevistas de situaciones que están ocurriendo en México. Mucho lo conocemos por los medios multinacionales, pero también es interesante contarlo desde la propia voz de los protagonistas, ¿no? En este caso, vamos a escuchar, digamos, el testimonio de Emilio Rodríguez, del estado de Veracruz. Él es integrante de la Asamblea Veracruceña en Defensa del Medio Ambiente. Un poco se va a presentar cuál es la actividad que hace la Asamblea, pero también va a contarnos cuál es la realidad que viven hoy en día los movimientos sociales allí en México. Y luego vamos a compartir más audios de esta entrevista, como decíamos, realizada por Débora Cerruti de FM El Grito y del colectivo de trabajo organizado CTO, que compartió esta información con nosotros. Vamos a escuchar entonces la primera entrevista. Hola, un fuerte abrazo a los hermanos y hermanas de Argentina. Mi nombre es Rodríguez Almazán, soy integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y Defensa Ambiental, departamento de Veracruz, como decimos en México, que se ubica en el Golfo, que lleva el mismo nombre que el país, del lado del Atlántico. Compartimos el mar, compartimos la sierra y compartimos la llanura costera con cerca de 17 millones de personas que estamos habitando este estado. El 31 de julio de este año, en la Ciudad de México, concretamente en la delegación Colonia Narvarte, fueron asesinadas 5 personas. Dos de ellas, piezas clave en la entidad veracruzana para ejercer el derecho a la libre expresión y el derecho a la libertad y la libertad política para ser críticos frente a lo que ocurre en esta entidad. Lamentablemente, nuestra compañera Nadia Vera y el compañero Rubén Espinosa estuvieron y siguen aún en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional ocupando las primeras planas. Y lamentablemente significa esto fuerte agravio de lo que ha ocurrido no en esta fecha, sino ya por cerca de 5 años en Veracruz. 2010 fue un año muy importante para nuestro país. En este año, el gobierno federal le declaró la guerra a todos los carteles del narcotráfico y se desató un proceso que no ha terminado, en el cual el paramilitarismo y la violencia ha estado creciendo. Eso, por supuesto, favorece a que los movimientos sociales, los activistas y militantes queden en una situación de mayor vulnerabilidad ante la defensa de los derechos. El Estado ha promovido esta guerra simplemente para favorecer el contexto político que permita a empresas extranjeras y nacionales despojarnos a todo el pueblo mexicano de nuestros recursos naturales. Rubén Espinosa fue y es una pieza clave del periodismo veracruzano. A muy corta edad, 30 años de edad, fue asesinado y dejó escuela en el estado con el gremio periodístico. Nadia Vera estuvo acompañando movimientos importantes a nivel nacional, como Yo Soy 132, fue promotora cultural y además acompañó movimientos en defensa del territorio. Estas dos personas que fueron torturadas y asesinadas en la Ciudad de México, hoy día significan una célula más de lo que ocurre en nuestro país. Cabe destacar que de 2010 a la fecha hay ya cifras oficiales que hablan de 30.000 personas que han sido asesinadas en este país gracias a esta guerra que declaró el gobierno federal al narcotráfico. Bueno, ahí estaba entonces parte de la entrevista, como decíamos, compartida por Débora Cerruti. Ella es integrante de FM El Grito y del colectivo de trabajo organizado de Tras las Sierras de Córdoba. La compañera se encuentra en estos momentos en México y la idea un poco era compartir desde la voz de los propios protagonistas cuál es la realidad que hoy en día viven los movimientos sociales específicamente. Estábamos escuchando la entrevista realizada a Emilio Rodríguez del estado de Veracruz e integrante de la Asamblea Veracruceña en Defensa del Medio Ambiente. A Emilio, bueno, hacía referencia específicamente a la situación del estado de Veracruz y en particular a este caso de los periodistas asesinados hace unos meses en Colonia Narváez, en el Distrito Federal. Vamos a escuchar una segunda parte de esta entrevista donde nos da un panorama más detallado respecto a los movimientos ambientales en México y escuchen bien cómo queda al descubierto la complicidad del gobierno con grupos narcotraficantes en relación a perseguir, digamos, a ciertas personas que de una forma u otra se oponen, en este caso a algunos mega emprendimientos extractivistas, y los números justamente que hoy México está manejando de distintos proyectos extractivistas. El gobernador actual del estado lleva por nombre Javier Duarte de Ochoa y desde que él entró en función hasta la fecha, contando al compañero Rubén, son 14 periodistas que han sido asesinados de manera impune ante el crimen. Están, por supuesto, sobre los hombros de esta persona. Los asesinatos. En el tema de la defensa del territorio, el hostigamiento ha continuado desde el 2010 hasta la fecha sobre los grupos y personas que se oponen a proyectos mineros, hidroeléctricos, de extracción de hidrocarburos y carreteros, etcétera, en la entidad. El periodista que cubre este tipo de notas y es crítico ante el Estado es un objetivo más para el narcotráfico y es un objetivo más para el gobierno del estado. Entonces, estamos sumamente preocupados por lo que ocurre, pero también tenemos mucha confianza en que los ojos a nivel internacional y los ojos a nivel nacional nos van a fortalecer para evidenciar lo que está ocurriendo en esta entidad, en este departamento. Y, por supuesto, lo que hemos solicitado centenares de organizaciones en

Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, manda un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, hemos incorporado gente al estudio, se va sumando gente al baile. ¿Cómo andás, Yaguito? Yago Avellaneda está aquí. Hola, ahí está. Buenos días. Buenos días. A todos los enredandos. Buenos días, buenos días. Y está también Cande por otro lado, un teléfono que suena. Sí, hay bastante movimiento aquí en el estudio. Como todo día lunes, estamos complicados con la atención telefónica de algunos de los entrevistados que teníamos pendiente. Vamos a ver de seguir insistiendo para que podamos tener al aire las voces de las distintos entrevistados, de las notas que teníamos previstas para hoy. Ahí estaba sonando el teléfono y no sabíamos qué teléfono era. Sí, esperemos que sea alguno de los entrevistados. A full producción acá. Sí, está Cande Blanco ahí en la producción y también Rodri Oliva, que nos están dando una mano en la producción. Estamos en Jujuy, recién hablábamos con Vanessa Orieta, ella es hermana de Luciano Arruga. Vanessa se encontraba a punto de entrar a la sala de audiencias donde está finalizando un juicio por gatillo fácil. Pablo Oviña y Gonzalo Calderón eran dos jóvenes jujeños que fueron asesinados durante la madrugada del domingo 3 de noviembre del año 2013 en la localidad de Calilegua. El suboficial de la Policía Provincial, Pablo Ayascaeta, es el único acusado de la muerte de los dos jóvenes. Este lunes finaliza el juicio por el cual se intenta determinar los hechos y culpables. Sí, nosotros justamente en el encuentro de la red que estuvimos a mediados del mes de agosto allí en Jujuy, estaba la mamá de uno de los jóvenes y nos contaba algunos detalles sobre el caso, justamente en la mesa que se llamó la mesa de los derechos humanos, la mesa de cierre, perdón, contó sobre el caso. Vamos a escuchar el testimonio de la mamá de uno de los jovencitos asesinados durante el encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos. Escuchamos el audio de la mamá de uno de los jóvenes, como decíamos, que fue tomado durante la mesa de cierre del encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos en Jujuy. Buenas noches a todos. Soy Ledesma. Ledesma es a mi hijo en el camino interno privado de la empresa Ledesma. Asesinaron a mi hijo, al amigo. La policía lo asesinaron en el camino interno de la empresa y hay un guardia que vio todo, que no participa ahora en las declaraciones porque era la única persona que estaba ahí de vigilancia. Nosotros queremos saber la verdad, qué fue lo que pasó esa noche en el 2013, qué fue lo que le pasó a los chicos, porque la doctora dice que mi hijo fue arrastrado, el amigo tiene 7 lesiones craneales, que no fue la causa solo por una bala en la cabeza, que también puede hacer que hayan sido 2 proyectiles, uno para cada uno, y ellos quieren determinar que fue un solo proyectil para los dos. Así que yo ya se ha empezado el juicio y ahora continuamos acá en San Salvador y yo necesito la ayuda de todos ustedes para que esto se difunda y no quede... Bueno, ahí estaba, decíamos, la mamá de uno de los jóvenes asesinados en Jujuy por este suboficial de la Policía Provincial, Pablo Arrascueta, que, bueno, cuenta un poco la situación en la cual fueron asesinados los jóvenes. Decíamos, recién nos comunicamos con Vanessa Orieta, que se encuentra ahí junto a otros familiares de Gatillo Fácil, de violencia institucional. Lamentablemente no pudo salir al aire porque está entrando a la sala de audiencia, así que igualmente en la mañana prometemos vamos a seguir intentando para ver si podemos comunicarnos. Popa que te aplasta, vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar. No hay nada, lo amás. No hay nada, no queda nada. Oficinas alistando predadores en las radios, incitando al festival que recuerda por primera vez un hombre que la gente hoy está queriendo más. Bueno, ayer nos llegaba un comunicado de prensa de Espacios Culturales, lo enviaba específicamente Juliana de Radionauta de La Plata, con los espacios de cultura popular no, es el titular de este comunicado. La casita popular no es un boliche, no es un lugar de eventos, es un espacio que se viene resistiendo hace más de 4 años y construyendo cultura popular en la ciudad de Necochea. A través de la realización de diversas actividades, tales como talleres, emprendimientos autogestivos, asambleas diversas, manifestaciones culturales, además de contar con la participación de distintas organizaciones sociales y políticas, como así también artistas de distintas disciplinas, donde se proyecta una perspectiva de cultura diferente a aquellas que imponen una logística mercantilista y de negocio. Si reprimen la casita popular, reprimen esta forma de manifestarnos. No alcanzan las excusas. Porque los vecinos se quejan de los ruidos, que el jefe de seguridad pública vive atrás de la casita, que hay gente en la vereda, que esto y que lo otro. Como vecinos no podemos permitir que 2 policías bonaerenses encierren y esposen en un patrullero a un pibe que fue a pasar un buen rato sin dar explicación clara. Tampoco se puede permitir el despliegue policial represivo que se generó después, 13 patrulleros y muchísimos policías intimidando con itacas y armas largas a jóvenes que solo estábamos escuchando música. Hace tiempo ya que venimos soportando la fuerte presencia de la fuerza policial. En la noche de ayer, esto referido al día sábado, hubo policías de civil dentro de la casita popular y móviles pasando constantemente por la calle. Anoche fue diferente. Anoche nos reprimieron. Esto no fue por la actividad de anoche, fue porque estamos molestando, construyendo cultura popular y una alternativa política desde abajo. Instantes previos a que empiece la represión, habíamos llegado al acuerdo con los agentes de Protección Ciudadana Municipal para terminar la actividad lo antes posible. Haciendo un reconto de los hechos, podemos decir que mientras que una oficial y un oficial esposaban, como dijimos antes, a un concurrente al lugar, algunos nos acercamos para preguntar por qué se lo querían llevar. No nos respondían nada. Seguimos insistiendo y una de las respuestas fue porque el pibe supuestamente quería filmar el despliegue policial. Raro, porque hasta ahí solo era un intercambio de palabras. Luego fue porque estaba consumiendo alcohol en la vía pública y más tarde porque supuestamente le había querido quitar el arma a uno de los oficiales. Ahí comenzó el descontrol, fomentado por el accionar policial. Nosotros sabíamos que no se estaba cumpliendo el procedimiento. No podían llevarlo sin una explicación y no le habían pedido identificación. En un instante eran alrededor de 12 o 13 patrulleros y nosotros, que como máximo éramos 60 personas que intentábamos frenar la detención. No paramos delante del móvil, que de todas formas avanzó, y ahí comenzaron los forcejeos. Oficiales por todos lados intentando agarrar a más de nosotros, con todas sus armas expuestas, sabiendo que no teníamos forma alguna de defendernos. Sacaron los barrotes, comenzaron a empujar y nos tiraron con gas pimienta. No nos comemos el verso que esto fue por el evento. Esta situación forma parte de un escenario de conflicto más amplio que se viene visibilizando con más fuerza en diversas ciudades con el cierre sistemático de decenas de lugares que fomentan la cultura popular. Llamamos a todos y todas a que nos acompañen en este proceso de lucha defendiendo la cultura popular, trazando un camino de unidad. Denunciamos y hacemos responsables a las autoridades municipales y policiales. Es llamativo que bajo la gestión del actual secretario de Gobierno, responsable de Protección Ciudadana, pasen estos actos de represión. No nos olvidemos que también fue el que propuso como responsable de seguridad a un policía exonerado de la bonaerense por apremios ilegales. Piden habilitación cuando no existe para centros culturales, no somos ni un restaurante ni un boliche nocturno. Somos un centro cultural. Tener la habilitación como tal para realizar actividades artísticas es una deuda histórica de este municipio. Creemos que no promulgar una ordenanza así evidencia la visión no inclusiva como estamos de la construcción de la cultura. Bueno, este hecho se produjo en Fernando Birri, fue Fernando Birri, cineasta del cual lleva a su nombre un centro cultural autónomo de la ciudad de Santa Fe, quien ante la amenaza de clausura del espacio con características similares a la casita popular, escupió al viento. Nadie tiene derecho, ni el rey, ni el papa, ni el general, a impedir a un niño que crea que las mariposas son estrellas que vuelan. Nadie tiene derecho, ni el que pisa con el pie diestro, ni el que pisa con el pie siniestro, a caminar aplastando los malbones. Nadie, ni el que vive en la cueva, o en la intendencia, o en la casa rosada, de vergüenza. Pues puede arrogarse, dice, insolentemente el derecho de llevarse el índice a la boca y ordenar el silencio en el concierto de ruidos, rugidos, suspiros, himnos, alaridos, llantos y canciones amorosas del mundo. Nadie. El pornográfico uso de la fuerza contra quienes dan vida al centro cultural puede convertirse en un hecho fundacional. Todos quienes coincidimos en que la casita popular debe seguir siendo la casita popular, debemos encontrar el mejor camino para lograr ese objetivo. De la otra vereda han quedado alineados los intereses. Otra vez la policía y el desgobierno de turno juntos, será necesario un paso adelante, pues ya se han llevado al índice a la boca y han ordenado el silencio. Por una noche han callado los ruidos, rugidos, suspiros, himnos, alaridos, llantos y canciones amorosas, pero la disputa promete ser larga. Bueno, con la cultura popular, no, esto lo firma el Frente Darío Santillán de Necochea, de Neuquén también, espacio de género y varios espacios culturales y populares de distintos puntos de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, están denunciando no solo un hecho puntual que ocurrió este fin de semana tras una actividad del Centro Cultural, sino también, bueno, cómo sistemáticamente se viene persiguiendo y reprimiendo las distintas actividades culturales que se realizan en provincia y ciudad de Buenos Aires. Y un dato importante, esto de la falta de caracterización de espacios culturales, ¿no? O sea, cuando piden una habilitación se los cataloga como restaurando boliches nocturnos, cuando hay toda una especificidad que caracteriza los espacios culturales. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso, pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, bueno, nos vamos a ir ahora a la localidad de Tinogasta, en la provincia de Catamarca, porque durante la semana llegó al correo de la Red Nacional de Medios Alternativos un comunicado también de la Asamblea de Tinogasta respecto a cómo sigue la lucha allí en esa ciudad. Y estamos con Susana, miembro de la Asamblea. Hola Susana, ¿podés escucharnos? Hola. Hola, sí, ¿nos podés escuchar? Sí. Hola. Sí. Susana, bueno, queríamos charlar un poquito con ustedes respecto al comunicado de prensa que han estado difundiendo durante la semana pasada, respecto a, bueno, cómo viene dándose la lucha allí en la localidad de Tinogasta. Ah, sí, sí, ha sido un comunicado de prensa en el que nosotros en cuatro puntos establecemos y aclaramos sobre un acontecimiento que ha sucedido con uno de los candidatos del Frente para la Victoria, Sebastián Noblega, quien ha firmado o ha tenido algún contacto con la Secretaría de Minería firmando un contrato o algo así, nos vimos en la obligación de aclarar porque ha sido un candidato que durante su campaña dijo que no iría a adherir a la mega minería, pero al final salió con que acepta la mega minería metalífera, pero no la de uranio, lo que a nosotros nos pareció oportuno informar, aclarar a la comunidad. Bien, este contrato al cual te referís, Susana, ¿qué tipo de contrato es o a qué hace referencia? Es como ya había pasado en el año 2007, un contrato de 12 jóvenes sinogasteños contratados por la empresa. En aquel entonces se llamaba Jackson Global y que luego cambia de nombre llamándose Caudron Minerals. Es un contrato de gente como para decir, bueno, iniciamos y tenemos gente que nos puede servir un poco de apoyo y en fin, porque no tienen ningún tipo de especialidad como para trabajar en una exploración minera. Es simplemente eso. Obviamente salió la desmentida, que no había habido nada, pero en sí lo que a nosotros nos molestó fue que se esté ocultando cosas, que se estén ocultando cosas, que se haga una campaña diciendo no a la mega minería cuando después salen, digamos, cambiando el discurso, ¿no? Bien, Susana, ahí recién mencionabas el respecto a la adhesión de este candidato a la minería de uranio. ¿Hay posibilidades de explotación de ese recurso allí en la zona? Claro, es una mina que ya estuvo, hicieron un intento de exploración en el año 2007 y que el pueblo hasta valerosamente lo echó esa empresa. El proyecto quedó en stand-by, pero ahora quieren reactivarlo, o sea, con a través de la Secretaría de Minería, con Ángel Mercado, quieren reactivar nuevamente esa mina, que es de uranio, cobre y plata. Lo que a nosotros nos causa una molestia es que se diga que le dicen no a la explotación de uranio, pero sí a las otras, cuando sabemos que la constitución de las montañas es con todos los minerales, donde hay uranio, hay plata, hay cobre, en fin, o sea, obviamente con mayor o menor concentración, pero en sí, es una mina de uranio que tiene cobre y tiene plata. Entonces, no podemos decir, mentir, de que le decimos no al uranio y sí a los otros. O sea, es una torpeza muy grande. Seguro. Susana, ¿cuál es la realidad hoy de la asamblea de allí, de Tinogasta? ¿Cómo han se han reunido ustedes? ¿Hola? ¿Ahí me escuchás? Bueno, no, te consultaba respecto a la realidad de la asamblea hoy en día, digo, porque están queriendo, como vos decís, reactivar este proyecto megaminero. ¿Cuál es la actividad de la asamblea de vecinos hoy en día allí en Tinogasta? Bueno, nos hemos reunido obviamente con una noticia tan pero tan desagradable, digamos que ha servido de aglutinadora la noticia, y bueno, estamos activamente trabajando, estamos haciendo comunicados, ya tenemos una agenda de trabajo, y bueno, lo estamos llevando a cabo, estamos unidos, estamos decididos, y bueno, tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, lo haremos. Uh-huh. Así que bueno, estamos trabajando firme. Bien. Bueno, Susana, desde ya cualquier novedad seguramente nos vamos a volver a comunicar y estaremos en contacto desde la Red Nacional de Medios Alternativos con ustedes por bueno, cualquier otra situación respecto a la posibilidad de reactivar esta mina. Muchas gracias por la atención y por la nota. Bueno, no, muchísimas gracias. La verdad que necesitamos de la discusión porque no puede ser que quede solamente en el ámbito local. Necesitamos que esto trascienda, necesitamos el apoyo del resto de las asambleas, y bueno, por eso estamos muy agradecidos de esta nota y seguramente estaremos en contacto nuevamente. Bueno, un abrazo, Susana, hasta pronto. Un abrazo, hasta pronto. Pero esta vez el muerto regresó. Era extraño en esa orquesta. Bueno, ahí pasaba entonces el testimonio de Susana. Ella es miembro de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Tinogasta y que hacía referencia a este comunicado de prensa que se estuvo difundiendo durante la semana pasada, donde dejan en claro, digamos, el repudio de la actitud de este candidato del Frente para la Victoria, que hizo campaña en relación a el no apoyo a la megaminería en esa zona, y que hoy está firmando un contrato, un convenio en adhesión a un proyecto de uranio. Qué parecido con lo que pasó acá en La Rioja, ¿no? Parecido, muy parecido. Sí, absolutamente. Lo bueno es, bueno, saber que la asamblea continúa, digamos, en pie. Esto es lo que también dejaban ver y dejaban en claro en el comunicado, y Susana ahí lo decía también, que la asamblea se está reuniendo, ya están construyendo una agenda de actividades, digamos, también para reaccionar frente a esta situación. Un proyecto, decía Mega Minero, que ya fue detenido en el 2007 y que ahora, bueno, parece que quieren reactivarlo. Bueno, nos vamos a ir a una siguiente pausa y ya volvemos con más noticias.

Bueno, seguimos aquí en el programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos con invitada en el piso, con Azucena de la Fuente. Hola, Azu, ¿cómo estás? Ahí, ese micrófono, a ver si... Empuje. Ahí está. Hola, chicos, buenos días. ¿Se escucha? A ver si... ¿Sí? Bueno. Buenos días, realmente un placer estar acá con ustedes en esto que es Radio Alternativa. Radio Alternativa. La que tanta falta nos hace, ¿no? Escuchar otras voces. Bueno, las voces que necesitamos escuchar son las de ustedes. Esa es la idea, por eso le invitamos a la anterior, en la anterior oportunidad a Lucila, y esta vez a ti. Comentamos, como para contextualizar un poquito la entrevista, que ya hace varias semanas se está desarrollando en La Rioja las distintas audiencias que tiene que ver con la primera mega causa, si mal no recuerdo, hay otra mega causa, ¿no? No, esta es la única mega causa. O sea, mega causa que es tan grande, sí. es la que nos implica a nosotros como testigos víctimas. Bien. Las otras son como causas que se van adosando a estas o que se desprenden de estas. Bien. Entonces es la única mega causa que tenemos y son todos hechos o en su mayoría que se produjeron en lo que se conocía como el Instituto de Rehabilitación Social, y todos hechos producidos, digamos, llevados adelante por la dictadura militar, digamos, durante el último gobierno de facto. Y ya como para entrar en el tema, hay algunas particularidades que tienen que ver con algunas cosas que fueron declarando los compañeros, que algunos de ellos fueron detenidos antes de que se produzca el estado de sitio en sí, ¿no? Exactamente. El caso mío, por ejemplo, el caso de del primer grupo de mujeres, que fuimos detenidas en abril de 75. Claro. Previamente ya había unos compañeros, que son los Brizuelas, que también ya declararon, que también estuvieron, creo que en marzo del 75, fueron detenidos. O sea que, digamos, a finalizar ya la democracia, entre comillas, porque estaba muy convulsionado el país, es cuando nos detienen a nosotros. Bien, Azucena, también lo invitamos porque en el día de ayer se conmemoró el día del detenido, desaparecido. Sí. ¿Cómo nace la idea de este día, digamos, de conmemoración, y con qué tiene que ver? Mira, se organiza, el tema del desaparecido evidentemente no es una cuestión solamente de nuestro país, sino que es una ocurre en todo el mundo. Entonces, a través de distintas organizaciones de derechos humanos, ¿viste? Por ejemplo, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de acá de Argentina, las Madres de Plaza de Mayo, con otras instituciones de igual envergadura del mundo, logran que a través de la OEA y de la ONU se tome en cuenta esta fecha, para que se considere y como una forma de advertir, digamos, a todos los países, a los gobiernos, tanto nacionales como internacionales, preverlos de la situación esta, de el secuestro, de la detención forzada, la desaparición forzada de personas. En el año 2006, más o menos, si no me equivoco, es cuando se determina y se toma esta decisión. Azucena, la figura del desaparecido como tal, no solamente, entiendo, ¿no? No sé, vos me explicarás mejor. No solamente se trata de compañeros y compañeras que al día de hoy no se sabe de su paradero, sino ustedes estuvieron desaparecidos también durante cierto periodo que estuvieron presos, pero estaban incomunicados y ni su familia no tenía información, claro, sobre fíjate ustedes. Vos, ya en esa época que nos detienen a nosotros, en 75, en realidad no nos detienen legalmente. Nosotros por una cuestión así de tal vez hasta sin siquiera darnos cuenta en su momento, ¿no? Nosotros fuimos detenidos, ¿no? Yo estaba trabajando en Tama, por ejemplo, ¿viste? Entonces ellos fueron ahí, fue la policía de la provincia y la policía federal, golpearon la puerta de una forma terrible, que yo voy y les abro, Y cuando Azucena de la Fuente, Azucena de la Fuente, los gritos sin presentar ningún papel, yo les digo que era yo. No me creían porque, claro, me imagino que buscaban una guerrillera, una mujer muy grande, no sé, y era yo. Entonces, hasta que se dieron, sí, era yo, asumieron, y entraron, dieron vuelta a todo, y conmigo estaba Alicia. Así que esto, te digo, es muy importante porque ahí te das cuenta hasta dónde son los secuestros que nosotros decimos, ¿no? Estaba Alicia Asís conmigo, también maestra ella trabajaba en un pueblo, yo trabajaba en otro, pero compartíamos la habitación, la pagábamos a media, y bueno, empiezan a revisar, a sacar cosas, ¿viste? Y como ella estaba en la misma pieza conmigo, se la llevan. Entonces cuando pregunta el señor de la casa, ¿pero qué pasa? ¿Por qué la llevan? Y en virtud del estado de sitio. ¿Sí? Bueno, después nos llevan a la Policía Federal, y en la Policía Federal estamos 10 días, incomunicadas, o sea, donde la familia no sabía, porque te imaginas el caso mío de tan lejos, tranquilamente, si no hubiera sido por alguien que tuvo corazón y que les avisó, ellos nunca hubieran sabido que yo estaba ahí. ¿No? Así estuvimos 10 días hasta que en las peores condiciones que te puedas imaginar, porque habían habilitado una oficina, porque no había celda en la Policía Federal, que es donde pusieron la vez pasada el cartel. Por calle Adolfo Dávila. Que está perdido. En el centro de la ciudad. Exacto, ahí nos llevan y estábamos en una oficina que habían habilitado, tiradas en el suelo, sin cambiarnos ropa, sin bañarnos, 10 días, sin la comida nadie se hacía cargo, o sea, fue realmente duro. Azu, otra de las cuestiones que tiene en particular esta causa, como vos decías, que parte o muchos de los testigos han sido víctimas, ¿no? Exacto. Esto le da, digamos, a la causa también una serie de contenidos y de datos que no vienen de documentos o papeles, sino que son ustedes quienes los cuentan. Claro, por ejemplo, en los juicios anteriores, que fue el de la gendarmería, después fue el de los curas, el de Angelelli. Sí. Bueno, ahí incluso yo fui testigo, pero testigo desde afuera, ¿sí? En esta somos nosotros quienes hemos vivido en carne propia. Y como conversamos hace un momentito, las particularidades de cómo nos pegó a cada uno la represión. ¿Me podés decir la pregunta? Sí. No, no, sí, esto digo, de la importancia que tiene la causa en ese sentido. En ese, digamos. Claro, sí. Es mucho más, es como, digamos, de sacar a luz muchas cosas que yo creo que ni nosotras mismas, ¿no? Entre nosotras nos hemos podido comentar, ¿viste? Y contar todo lo que tiene que ver con lo que hoy serían los crímenes sexuales, ¿viste? Que y es más, nosotras cuando nos trasladan a Devoto, tomamos conocimiento y conciencia de la situación de otros lugares, era como que nuestra situación era muy pequeña en comparación de todo esto, ¿no? Pero realmente son cosas atroces que nos han pasado a cada una, la violación de nuestra intimidad con mujeres, ¿no? El estar permanentemente, yo siempre digo, nosotros en el IRS convivíamos con los gendarmes. O sea, se les ocurría a la noche hacernos levantar y nos obligaban a que nos levantemos en camisón, por ejemplo, o que te hacían una requisa. Entraban a las piezas, se daban vuelta todo, y ¿qué hacían? Dejaban las ropas interiores expuestas, algunas hasta mojadas. O sea, todo ese tipo de cosas. O bueno, y en la federal, ahí realmente el hacerte desnudar, el hacerte desfilar. En algunos casos fueron violadas las compañeras. El despojarte, ¿no? Y yo creo que por ahí fue realmente la represión hacia las mujeres. A los hombres los mataban a golpe, a los compañeros. Y en el caso nuestro, sí, nos mataban a golpe, pero con un agregado que era la humillación en nuestra condición de género. Uh-huh. Azucena, ¿hay algunas otras causas en el país que ustedes conozcan que el tema de los delitos sexuales esté saliendo como parte de estos crímenes de lesa humanidad, digamos, que estén dentro? Sí. Mira, hace poco me estremecía, leía lo de una compañera en Santiago del Estero, de las compañeras uh-huh. de Santiago del Estero. Uh-huh. Una de ellas que estuvo con nosotros, ¿no?, que era menor, ese es otro tema también que lo vamos a conversar, era menor, ¿viste?, una niña, adolescente, chiquita, jovencita, 16, 17 años, que va al juicio y por primera vez ella lo dice en público, cuenta todos los horrores de su violación. Y mira vos hasta dónde llega, ¿no?, hasta dónde nos trabajaron, que ella, mientras hacía toda su declaración, les pedía perdón a los hijos. O sea, horroroso. Y como esto varios, prácticamente en todo, bueno, no hablemos de la Perla, no hablemos de la ESMA, de los campos de concentración. En Devoto nosotros vivimos también con chiquitas de 14 años, incluso le festejábamos, le hacíamos el cumpleaños de 15 nosotros. Tengo muy presente una de ellas, la Anita Romero. Fíjate vos, la habían detenido porque estaba en el centro de estudiantes y militaba en la Juventud Guevarista. Uh-huh. Entonces, terrible. El hecho, eso también me parece, ¿no? Mujeres políticas, uh-huh. O sea, terrible. Una mala combinación para ellos, claro. Entonces, esta nena también. Directamente salió muy mal, estuvo muy mal. Ella cuenta que llegaba el 24 de marzo y se escondía bajo la cama de adulta, ¿no? Bueno, todavía creo que sigue sin resolver muchos problemas, con violada, maltratada. No, fue realmente en todo el país, creo que fue esto muy grave. No. Por ahí no, estábamos fuera de aire comentando respecto a esta aparición de 117. 17, una chica, es una niña. Sí, por las noticias sí es una niña. Hoy habría una conferencia de prensa. Creo que a las 15. ¿Cómo es eso también para ustedes, ¿no? Porque sí, además, como mujeres deben saber y conocer de casos de compañeras a que todavía sus hijos siguen desaparecidos. Exacto, aquí sí, en La Rioja, de la compañera Ana Lanciloto es claro, una de ellas. Una de ellas, sí. Y después tenemos otra, ya me va a salir el nombre, acuérdense que tenemos 60 y tantos. Sí, sí. No, de Chilecito, también es una compañera, sí, que uh-huh. también, que son dos niños desaparecidos en la ciudad de La Rioja, sí. En la provincia, digamos, toda. Exacto, que todavía se siguen buscando. Sí. Bueno, mira, la aparición de estos chicos es, por un lado, es como el cachetazo directo a los represores, en el sentido de que cuando se quieren escudar en la teoría de los dos demonios, cuando en los juicios te ventilan lo que te sacaron, las declaraciones que te sacaron vendada, golpeada, torturada, violada, ¿no? Y en este momento vos los ves pobres viejitos y dices, no, nada que ver, nosotros no hicimos nada. Y te salta esto, uh-huh. ¿no? Estamos encontrando, fíjate qué terrible, encontrando, ya no niños, sino estos adultos ya, sí. ¿no? Que por tantos años han perdido su identidad. Uh-huh. O sea, y por otro lado es la alegría, la felicidad de decir, bueno, por lo menos las abuelas, las madres que todavía están vivas y que yo creo que sobreviven, ¿no? Por, justamente por esta causa, sí. Absolutamente. Sí. Bueno, Azu, aparentemente, posiblemente estarías declarando vos esta semana. Audiencias se realizan los días jueves por la tarde y los días viernes por la mañana. Por la mañana y bueno, todavía tiene más de 100 testigos esta causa. Esta semana estarías declarando, espero. Bueno, ¿qué se siente? Y mira, a mí, una cosa así que también lo comentaba porque con el grupo este de apoyo que tenemos, que realmente es para sacarse el sombrero, las psicólogas, ¿no? Yo te digo, nunca fui un psicólogo, y ahí me encantó sentarme con esta chica a conversar. Y bueno, y una cosa que yo le decía es que está bien, en general, nunca uno se olvidó. Porque yo, por ejemplo, salí y una de las primeras cosas cuando empecé a trabajar como docente fue hacer hoy 24, yo me anotaba para hacer el turno, ¿viste? El turno, bueno, en las escuelas siempre hay un turno, el maestro de turno, y nadie lo quiere hacer porque es complicado. Yo me anotaba para hacerlo el 24 de marzo. ¿Qué sería el turno? ¿El acto? No. Es la docente que organiza la formación, que cuida los patios, que eso, ¿me entendés? Ajá. Que lo tenés por semana o por día, según cómo se determine. Y el 24 de marzo, en aquella época, cuando yo empecé a trabajar, que habrá sido en el 83, yo me anotaba el 24 de marzo y me hacía un cartel, ¿no? Y a la entrada, que están los padres y todo, explicaba la cartelera. Bueno, entonces las directoras se horrorizaban porque no se podía supuestamente hacer eso. Pero, o sea, siempre estuvo en eso de sobrevivimos para que se conozca, pero era lo general. Es más, muchas veces en las entrevistas, en las charlas, era cuando me preguntaban, me acordaba de las cosas graciosas de la cárcel. Y ahora, ¿qué tuve que hacer? Verme yo. Claro. Ya no mirarla, sino mirarme, buscarme yo. Claro. No, porque es mi testimonio, soy yo la que tengo que hablar de mí. Y es muy duro, es muy duro porque me doy cuenta que hay muchas cosas que las tapé, las oscurecí y había que empezar a blanquearlas. Pero estoy fuerte, ¿viste? Estoy fortalecida y con muchas ganas porque el objetivo no es venganza para nada, sino que realmente haya justicia. Se juzgue a esta gente, se los condene, que cumplan efectivamente cárcel. Y no es el justificativo de que son ancianos, porque con nosotros, así como vivían las niñitas que te digo, que acá tuvimos menores, ¿no? Tuvimos a Adamasa, tuvimos a las chicas Mata, Silvita Arana, Carlitos Gómez, los mellizos Vergara, Cano, Miguel Cano, tenía 15 años Miguel Cano. Bueno, y hace 16, 17 años, menores que estuvieron presos. Bueno, también tuvimos compañeras grandes que vendrían a ser como yo hoy, ¿no? Compañeras de 60, compañeras de 70 años, madres de. Entonces, que las llevaban, las han vejado, han sido violadas, han sido torturadas salvajemente esas pobres viejitas y no tuvieron ninguna compasión. Entonces yo digo, no solamente tuvieron la cárcel, pasaron por los campos de concentración. Esta gente tiene el beneficio de estar atendidos, hay una ambulancia, ¿has visto una ambulancia? Están de la democracia, digamos. Claro, están disfrutando del espacio democrático que evidentemente nosotros no hemos tenido. Por eso yo digo, tienen que ir a una cárcel común, con todas las condiciones y garantías, pero en cárcel común. En cárcel común. Bueno, para cerrar esta nota, le vamos a dar a Azucena unos minutitos, porque nos ha traído un poema que quiere compartir para cerrar esta nota, y desde ya agradecerte, Azucena, por venir. Mira, este es un poema que lo escribe un compañero que está desaparecido. Y apareció entre las cosas, yo no por supuesto no lo conozco. Este poema está escrito por Jorge de la Cruz Agüero, y que desapareció el 13 de enero del 76, ¿no? Dice, es que nos iremos caminando despacio por las calles y las plazas como tristes

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, seguimos aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en vivo y en directo. Se estaba realizando una conferencia de prensa por el incendio en talleres textiles en Flores. En un ratito nada más estaremos saliendo con los compañeros. Allí se encuentra Daniel de la colectiva y Luis Angió también de la Red Nacional de Medios, que vamos a estar hablando en un ratito sobre ese tema. Les queríamos contar también sobre un nuevo fallo de la justicia de Chilecito respecto a un conflicto con aceiteros de la empresa Munay. Recuerden que este año hubo una gran movilización de trabajadores aceiteros a nivel país. Uno de los hechos que movilizó fue no tan solo el conseguir mayores aumentos salariales, sino que hubo un conflicto puntual en la localidad de Vichigasta, en el departamento Chilecito, que tuvo que ver con la detención, el despido de 9 trabajadores, de los cuales uno de ellos era el secretario general del gremio. La fábrica fue tomada por los trabajadores, luego hubo algunos detenidos, fueron liberados después y finalmente la semana pasada se conoció un fallo de la justicia que ordenó a la empresa a reincorporar a todos estos trabajadores que habían sido despedidos en mayo de este año, que fue que inició el conflicto. Bueno, la Federación de Trabajadores de Complejo Industrial Oleaginosos Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, que agrupa a trabajadores aceiteros, anunció que va a iniciar acciones penales, ya que en horas de la mañana del pasado jueves los 9 obreros aceiteros se presentaron a trabajar y la patronal de Amuray, que es la empresa que los había despedido, decidió desconocer la orden. Una de las entrevistas que teníamos pactada para hoy era con Miguel Fiad, que es abogado de la Federación Aceitera, con quien no estamos pudiendo comunicarnos, pero queríamos que el tema, darlo a conocer, que se conozca. Vamos a intentar reprogramar la entrevista para otros enredandos. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Bueno, y también otra de las notas que teníamos para hoy y que queríamos dar a conocer también es que hoy se conoce la resolución de la Cámara de Apelaciones del triple crimen de Villa Moreno. Esto es en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y luego de varias semanas de espera, este lunes se realizará la lectura de la resolución de Cámara en relación a las apelaciones interpuestas al fallo condenatorio del Tribunal de Primera Instancia, por el cual se resolvió condenar a penas de 24 y hasta 33 años de prisión a los autores materiales del triple crimen de Villa Moreno. Recordemos que el pasado 4 de diciembre de 2014, los 4 acusados del triple crimen fueron condenados a cumplir penas de hasta 32 años de prisión luego de un histórico juicio oral y público. La justicia dictaminó que Sergio Gustavo El Quemado Rodríguez, Brian Ismael Pescadito Esprío, Daniel Alejandro Teletubi Delgado, Mauricio Ezequiel Maurico Palavecino y Brian Damiancito Romero fueron los autores materiales de acribillar a balazos a 3 jóvenes militantes sociales. un hecho paradigmático de la historia criminal rosarina ocurrido el 1 de enero de 2012 en la zona sur de la ciudad. Pero bueno, las sentencias fueron apeladas y hoy se está dando a conocer la resolución de la Cámara. Estamos ahora en comunicación telefónica con Ayelén, con quien vamos a charlar un poco sobre este hecho ocurrido durante el fin de semana en la Casita Popular. Hola Ayelén, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Bien, bueno, hemos recibido el comunicado de prensa que dieron a conocer, pero bueno, queríamos conocer más en detalle y por parte de ustedes lo que sucedió y bueno, cuáles van a ser las acciones o cómo es la forma de organizarse de la casita y las acciones que van a llevar adelante en pos de, bueno, que digamos, hacer justicia por esto que sucedió el fin de semana. Sí, en principio comentarte, bueno, que la Casita Popular es un espacio comunitario, un centro cultural que está empujado desde el Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional, que bueno, que ahí hacemos nuestras asambleas, que tenemos talleres, ahí trabaja un productivo de alimentos y hacemos una vez por mes más o menos unas actividades a la noche. Donde tocan bandas de artistas locales. Y bueno, el último ya desde hace un tiempo esta parte, venimos viendo una gran presencia policial, con patrulleros que rondan la casita, hacen ronda cada 20 minutos aproximadamente, y que en todas estas actividades que estamos haciendo últimamente, siempre terminan con la presencia de móviles en la puerta diciendo que, bueno, tenemos que cerrar porque... que ruido molesto, que hay gente en la calle, y bueno, siempre digamos la misma historia. El tema es que acá en Necochea no está regulado, no está legislado el tema de los centros culturales, entonces no lo podemos habilitar, no podemos habilitar la casita como espacio cultural. Eso era uno de los datos que nos sorprendía dentro del comunicado que leíamos que llegó a la Red Nacional de Medios respecto a esto de la falta de tipificación, podríamos decir, que contenga en las actividades culturales específicamente. Claro, bueno, así estamos todos los espacios culturales que están en la ciudad, a la deriva, digamos, porque depende mucho de las ganas que tengan de que los espacios estén abiertos o estén cerrados, básicamente. La Casa Popular viene sufriendo la persecución como espacio cultural que no la viene sufriendo ningún otro espacio en la ciudad. Uh-huh. ¿Usted en ese sentido, Ayelén, qué evaluación hacen respecto al por qué, digamos, por qué ocurre esto? Mirá, como tratando de pensar en una mirada amplia, Necochea es una ciudad que sufre o ha sufrido de mucha quietud de algunas cuestiones así, digamos, de generar cultura popular, espacios abiertos, de intercambio, de pensamiento colectivo, de discusión política. política no existe, no es muy común, no es moneda corriente en la ciudad. Y entendemos de que puede ser que esto pueda ser tomado como una provocación a las fuerzas policiales, porque de hecho desde la Casa Popular se vienen, y el Frente de Río Santillán se viene apoyando muchísimo una causa de un pibe acá en Necochea que mató a la policía dentro de una comisaría. Entonces entendemos que todo esto puede estar generando incomodidad. Bien. Ayelen, en este sentido, bueno, ¿cuáles van a ser las acciones que van a llevar adelante ustedes como parte de la casa para, bueno, hacer, digamos, una defensa, digamos, de esto que les pasa? Y mira, en primer medida, hoy a la tarde nos vamos a juntar en asamblea la mayoría de las personas que estábamos la noche del sábado en la casita, que a recolectar, digamos, todos los documentos que tenemos en imágenes y en video, que es un montón, porque la verdad que la mayoría de los que estábamos ahí, los que no estábamos resistiendo adelante de los móviles, están filmando y dejando registro, porque la policía no se quería identificar, entonces la única forma que había era a través de las imágenes. Hoy nos juntamos a eso, a recopilar, y a su vez a ver qué paso seguimos para hacer la denuncia mañana en fiscalía acá de todos los que estábamos presentes, y a su vez exigir al Estado Municipal que salga a dar explicaciones y salga a protegernos, viste, porque realmente un movimiento de jóvenes de cultura popular no somos muchas personas, y estar disputando con la policía, con la presencia que hay últimamente y la decisión política de agregar más policía en la calle, se convierte en algo un poco difícil de sobrellevar. Uh-huh. Así que bueno, eso, buscar seguridad para los compañeros y las compañeras que estábamos ahí esa noche. Bien. Ayelen, más allá de esto, ¿la casita cultural sigue en funcionamiento? ¿Está en funcionamiento actualmente? Sí, en funcionamiento, más en funcionamiento que nunca. No van a lograr pararla de ninguna manera. Ayer fuimos a la casita estuvo abierta, estuvimos limpiando, ordenando, poniendo la linda para hoy arrancar con las actividades como siempre. Con esto, con mucha tristeza por lo ocurrido, pero también, bueno, no estamos solos, no estamos solas. Sentimos mucho apoyo de muchas organizaciones que hay en la ciudad y de particulares, y vamos a seguir adelante dando la lucha. Bien. Bueno, un abrazo a todos los compañeros y compañeras de allí de este espacio, y bueno, cualquier novedad estamos a disposición. Bueno, muchísimas gracias por difundirlo. Te mando un abrazo muy grande. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto, chau chau. Bueno, ahí estaba Ayelen, integrante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, que lleva adelante esta casita popular de Necochea, contándonos, bueno, un poco más de detalles del funcionamiento de la casita y de la realidad que viven los espacios culturales allí de la zona frente a la falta de, bueno, de una reglamentación acorde, y que por otro lado viven la represión de sus actividades por no contener, digamos, estas expresiones.